Bueno, seguimos, podemos decir que seguimos en tema. El tema es el agua en este momento. En todo el Uruguay la gente habla del agua porque no llueve, porque se secaron los reservorios, por la cantidad de semanas que quedan o de días que le quedan de agua en cada lugar. Te mandan fotos del campo de animales muertos porque no tienen agua. Bueno, ¿y cuál es el problema? Nosotros venimos diciendo, esto no es solo porque no llueve, sino que hay otros asuntos también que tienen que ver con el agua que no estamos hablando. Por eso invitamos a Silvia Martínez que viniera por acá. Ella integra el taller Delia Villalba, está en todos los grupos que tienen que ver con medio ambiente, con el agua, justamente con el agua. Así que Silvia, buen día y bienvenida. Buen día, muchas gracias, buen día a la audiencia. Y bueno, operador, planta, muy buen día. Silvia, en estas últimas horas la gente se encontró con una noticia en los grandes titulares que decía UPM inauguró su tercer vivero forestal ubicado a 10 kilómetros de Sarandí del Chí, este vivero con tecnología de vanguardia, con una capacidad de producción anual de 10 millones de plantines de eucaliptus. La gente dice, pucha, qué inversión esta empresa otra vez, desembarcando con otro tipo de emprendimiento. ¿Qué nos puedes decir de esto al respecto? Que si alguien vio en su casa, en la cocina, en la mesa o en el pago de facturas moverse la aguja, luego de la instalación de Botnia UPM, de Montes del Plata y ahora con la segunda UPM, nos avise. Sí, claro. Exactamente. Y además que la inauguró con el gobierno en pleno. Sí, sí, ¿no? Con el gobierno en pleno, el presidente para abajo, sí, todo. Estaban todos. Uh-huh. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Digo porque es una inversión de 25 millones de dólares y se van a generar 370 puestos de trabajo. Así que no sé, si a vos no te viene bien nada tampoco. Y claro, porque imagínate, yo me construyo una casa de 250 millones de dólares y entro y salgo yo. Y más 25 millones, 25. 25 sí, millones. 250 debe costar alguna otra cosa. Sin duda. En fin, volvemos al mismo, ¿no? En relación a cuáles son los beneficios para un país en particular, tener una empresa que es hija de Finlandia, sí, instalada en nuestro territorio. Eso es lo primero que tendría que llamarnos la atención. De todas maneras, UPM está instalada en algunos otros países también en Europa, no solo en el suyo, solo que está sujeta a reglamentaciones más estrictas en relación al control de lo que ellos ya han destruido y no quieren seguir terminando de destruirlos hasta la etapa final de la desaparición. Entonces, se trasladan. Los traslados de las empresas obedecen a dos motivos fundamentales, ¿no? Por un lado, la búsqueda de países en donde, para hacerla corta, puedan hacer lo que se les cante, no sean controladas. Y por otro lado, porque además el traslado de las empresas para abaratar costos en esta etapa de capitalismo vintenero que estamos viviendo, es una política empresarial que se aplica en todo. Las empresas emigran hacia otros países, eso tiene un nombre en inglés, yo ahora no me estoy acordando, discúlpenme, dislocación, se dislocan a otros países, es una política de abaratamiento de costos. Claro. ¿Por qué? Porque las materias primas, los procesos industriales, los trabajadores y su relación con los estados se abaratan. Con todo lo que trae después en tema ambiental, obviamente, ¿no? Y claro, porque ellos vienen a consumir acá, a devastar acá, a contaminar acá, a destruir acá, poner en peligro el sí, futuro, porque en sus países ya no lo dejan hacer. Sí, en este caso, cuando se inauguró ahora esta semana, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que es un honor que UPM tenga en Uruguay esto que inauguran, que es el Centro de Desarrollo de Ingeniería Genética Forestal más importante a nivel internacional. Ingeniería genética forestal. Y la fabricación de nuevos tipos de eucaliptus que crezcan más rápido, por ende, más madera, van a más tomar más agua, porque eso es una ley en un organismo vivo. Y sí, UPM tiene un centro mundial de investigación genética, está en Uruguay. Claro. Eso ya lo anunciaron para cuando pusieron los viveros en Paysandú y el Santana y el San Francisco, y bueno, y ahora van a seguir con Sarandí del G. Eso y el hecho de que han influenciado, han encontrado colaboradores, socios, claro, cómplices, sí, diría yo, ¿no? Dentro de los organismos de gobierno de la educación para que nosotros, el Estado, le formemos, sí, el tipo de técnico que ellos precisan. No cualquier técnico, sino el tipo de técnico que ellos precisan a su medida. Exacto. Entonces, a mí me duele particularmente mucho porque uno de los hermanos de mi padre, uno de mis tíos, Ernesto Martínez Matonte, fundó el primer liceo de Sarandí del G y la primera UTU de Sarandí del G. Anoche, mientras sacaba estos numerosos apuntes que tengo abajo de los ojos, pensaba en eso y les juro que me vino una rabia. Es verdad, vos siempre hablaste de los orígenes de tu familia en Durazno. Seguro, nosotros somos todos duraznenses. Son todos de Durazno. Claro. Las mujeres volvían a Durazno a parir. Claro. Y así nacíamos cerca del G. Claro, ahí es donde está, justo ahí es donde está. Exactamente. El vivero. Ah. Ahora, ellos dicen que la plantación que van a tener en ese, ¿cómo se llama?, en ese vivero, absorbe capacidad para producir 10 millones de plantas al año. ¿10 millones es mucho o es poco? 10 millones es una barbaridad y van a producir más que 10 millones. Porque sumados, y esto con números sacados de la propia página oficial de UPM, sumados San Francisco y Santana de Guichón, ellos producen más de 30 millones. La mitad de 30 millones son 15 millones por cada vivero. Ah, ¿te das cuenta? O sea. Sí. Y a mí se me ocurrió anoche intentar fijarme qué superficie van a ocupar, digamos, porque esos plantines, sí, no se fabrican, claro, para que yo los lleve a poner una maceta en mi casa, en el balcón, sino para plantarlos. UPM es terrateniente y aguateniente en este país. Ese término, nosotros decíamos, ¿no? Terrateniente, el que tiene tierra. Bueno, ahora se acuñó ese, sí, otro término que es muy preciso, aguateniente, muy bueno, el que tiene agua. UPM es las dos cosas en este país, a tal punto que le hicieron un cambio en la legislación uruguaya a su medida para ampliar los territorios forestables, ¿cierto? Claro. Sí. Fíjense que UPM declara, veremos, en el 2018, o sea que este número creció ya a esta fecha, porque después ya no encontramos más números de este tipo. Ah, UPM en el 2018 declara ser propietaria de poco más de 200.000 hectáreas, pero le compra a 600 proveedores. Mirá la trampa. En su página oficial te dice, yo tengo mías, estas 200.000 y pico de hectáreas, pero le compro a 600 proveedores. Los proveedores, ¿cuántas hectáreas representan, señor UPM? Me llamó la atención la trampa, ¿viste? Sí. Me llamó la atención la trampa. Entonces, cuando uno va a la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los últimos anuarios que en el 22 yo no he podido consultarlos porque no los he encontrado, quizás no los han publicado, pero hasta el 19 si vos encontrabas que forestados con eucaliptus, en la forestación de eucaliptus en Uruguay ocupa 1.100.000 hectáreas a ojo de buen cubero. Con la nueva legislación pueden ocupar 1.000.000 más. En un país que tiene 17 millones de hectáreas rurales, que haya 2 millones de hectáreas de eucalipto, es un disparate. Es realmente un mega disparate. 2 millones. Uh-huh. Y sí, en total, porque estos números también son muy engañosos, ¿viste? Sí. Yo no los voy a aburrir haciendo reglas de tres. Claro. Pero alcanza con salir por la ruta 8, por la ruta 9, por la ruta 5, cuando vean pasar los camiones cargados de madera, de eucaliptus, no necesitamos hacer cuentas, alcanza con ver la magnitud de eso. Bueno, esta gente, digo, tenemos que hacer la pausa, pero porque podrá alguien decir, pero che, estamos sin agua y estamos temblando con esto, nos van a cortar el agua y esto están hablando de los eucaliptos. Tiene que ver, este vivero, según dice la página de Presidencia de la República, va a usar 600 metros cúbicos por día de agua, incluido el 25% del agua reciclada. 25%, o sea, un 75% que no es reciclada. Y que la fuente principal de riego es un tajamar que almacena agua de lluvia, esa que ahora no tenemos. La van a sacar del G, por eso están a unos metros, digamos, del río G, que está desabastecido. Totalmente. Ahora, lo que pasa es que ellos ya están aguas abajo, claro, de Pueblo Centenario. ¿Viste? Entonces, es muy interesante de ver cómo se ubican en una zona en donde, mismo de haber un poco de faltante de agua, Pueblo Centenario sí va a estar abastecido, no compiten por el agua con su propia planta. Uno, dos, hay agua subterránea en Durazno a la altura de Sarandí del G, yo no tengo el nombre, son pequeños acuíferos, de la misma manera que el acuífero Centenario, lo hemos repetido hasta el cansancio, está debajo de la planta de UPM número 2 al lado del río Negro. No su es el acuífero Guaraní, es el acuífero Centenario y no ha sido utilizado, su propio acuífero. Y en el contrato se dice que pueden utilizar agua subterránea. Tenemos pausa. Estamos conversando con Silvia Martínez en esta mañana. Vamos con dos mensajes. Lorena Jesús se comunica, dice: saludos a la querida compañera Silvia, una de las referentes del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Aprovechalos, dice, a invitar a una asamblea abierta el martes 21 a las 18 horas en las Letras de Atlántida por la escasez de agua. Y este jueves, dice, tenemos una entrevista con el señor Apolo, gerente regional de OCE en OCE Atlántida. También. Importante eso, después lo vamos a repetir los datos, convocando. Cecilia, sí, también dice: un saludo afectuoso a Silvia, recordar que las hectáreas de forestación siempre son más, porque esta variedad de eucaliptus afecta todo alrededor donde no permite el crecimiento de flora y también afecta el ingreso de aguas a napas profundas. Gracias, tremenda mañana de radio, dice Cecilia. ¿Se puede pensar que ellos vayan a exportar plantines de eucaliptos o son solo para acá? Digo yo, ojalá los exportaran todos, porque acá no sé ya dónde van a plantar, pero si llegaran a plantar acá, estamos en más problemas todavía. Yo creo que ya estamos pasados de problemas, porque vos tenés los números del agua que dicen que usan en los viveros, después, bueno, los números en la fabricación de la pasta de celulosa, más o menos lo vamos conociendo. Pero lo que nadie te dice exactamente, y yo ayer estuve, les aseguro, hasta las 2 de la mañana intentando conseguir unos datos confiables de parte de los que apoyan la forestación de eucaliptus celulósicos, y no encontré. Es decir, cuánta agua es la que consume en su crecimiento un eucaliptus de rápido crecimiento, que son los eucaliptus que están plantando acá, que son los que no les permiten plantar en Finlandia, por ejemplo. El eucalipto, y eso lo sabía mi abuelo, nacido en 1888, que él no había ido a la escuela y era productor rural, ganadero, en Durazno, en las cercanías del Pueblo Centenario. Él me dio la primera lección de ecología alrededor del año 60, cuando me explicó el régimen de los eucaliptos. Mi abuelo ya sabía, por experiencia propia y con la sabiduría de un hombre inteligente y buen trabajador, el eucalipto seca la tierra, impermeabiliza la tierra, acidifica la tierra y mata todo lo que crece alrededor. Sí. Alrededor. No viene nada. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de agua para los plantines, es un disparate. En sí ya es un disparate. Porque si por mes, según OCE, el consumo medio de agua de una familia tipo de 4 personas en Uruguay está en el entorno de entre 10 a 20 metros cúbicos, entonces hagamos un redondeo, ¿viste? Esto representan unos 20.000 litros mensuales, ¿no? Uh-huh. El vivero de UPM dice que va a consumir 600 metros cúbicos. Nadie controla lo que consumen. No hay medidor para ello, señora Montaner. En fin, el vivero dice que va a consumir 600 metros cúbicos por día. O sea, estos serían 18.000 metros cúbicos al mes de aguas que quedan inservibles. Es el consumo mensual de más de 200 familias. En un promedio, ¿no? Porque, sí. Porque si vemos una familia que es una familia responsable en el uso del agua, yo, por ejemplo, no llego a consumir 10 metros cúbicos mensualmente. Somos una familia que nos gusta conservar el agua. Claro. Es escandaloso. Ahora, varias cosas yo me pregunto. Esa agua, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú planteabas recién, Ángeles. Mm. Hay una parte que reciclan, y la otra parte, ¿qué hacen con ella? ¿A dónde va esa agua? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Tenemos el ejemplo del que hemos hablado tantas veces, tanto en Mañanas de Radio, como en el programa dominical del Delia Villalba, como en las páginas del Diario de la Juventud. Sí. La Juventud. Simplemente la van tirando para afuera. Son aguas altamente contaminadas. UPM se ha caracterizado por no respetar a nadie, es de una prepotencia a la que todas las autoridades de este país, incluida la autoridad del gobierno de los gobiernos del Frente Amplio y las autoridades del gobierno multicolor, han cedido. No tienen ningún problema. UPM manda. UPM ha utilizado productos que no, para los cuales no estaba habilitado, y los ha tirado para afuera, contaminando pequeñas cuencas que luego terminan en grandes cuencas que luego terminan, claro, en los ríos. Que luego terminan en las napas freáticas, las primeras, y terminan después en los acuíferos más profundos, cuando salen a ver cuál es el grado de contaminación del acuífero guaraní, que es inmenso, ya te están diciendo que se encuentran contaminaciones muy importantes. ¿Con qué? Con una suma impresionante de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Todos los estudios te los describen por separado. El herbicida causa tal daño. Que alguien nos diga cuál es el daño que causan todos esos químicos interactuando entre ellos. Porque ahora ya sabemos, por ejemplo, que el glufosinato de amonio interactúa con las tierras, con arsénico, las potencia y libera aún más arsénico. Entonces, por eso en los pozos de agua en Uruguay, en San José, en Canelones, en Tala, se está encontrando mucho más arsénico que el que habitualmente tiene el subsuelo uruguayo. Todos los subsuelos contienen arsénico. Si vos le agregás un químico que libera aún más arsénico del resto de los minerales y vas a tener un aumento en la cantidad de arsénico en el agua. Claro. ¿Qué es lo que hacen las autoridades? Aumentan la tolerancia a cuántos microgramos de arsénico. Si hasta ahora, seguro, se aguantaba 4 gotas, pero a partir de ahora van a ser 10. No, no es que se saca el peligro, se aumenta la tolerancia. Se aumenta la tolerancia y nadie explica correctamente, fundamenta correctamente y sobre todo nadie hace valer el derecho de nosotros, las personas humanas, en relación a las consecuencias en la salud que todo eso tiene. Y ahí podemos ir después a más un dato. Sí. Además de este asunto del agua, del vivero, que me gustaría redondearlo si podemos un poquito. Anuncian una cantidad de agua. Esa cantidad de agua anunciada, suponiendo que fuera esa, estamos hablando de un agua de la que se va a privar a otras personas, a las familias uruguayas, a los hogares uruguayos, a la granja uruguaya, a la chacra uruguaya, al ganado uruguayo. Porque hoy, en este tiempo justamente de sequía, estamos viendo que cuando falta el agua, falta el agua. Sí. Que el agua puede faltar. Y puede faltar en todos los niveles. El agua superficial, el agua de las primeras napas y el agua de acuíferos profundos. Porque no hay recarga. Si no hay agua, queda recargar. Claro. Es que me acuerdo que se decía, hace años cuando se hablaba de todo esto, que el problema es que estaban forestando en las nacientes de los arroyos y en las zonas de carga. Exactamente. Vos tenés la sierra, salís para Rivera, sí. Salís para el Chuy, salís para 33, para donde salgas, en donde hay sierra, hay eucalipto. Claro. No hay algunos que hacen sombra, hay océanos de eucalipto. Sí. El agua nace ahí. Nos ha gustado muchas veces explicar que en Río de Janeiro, allá por 1840 y algo, cuando la ciudad creció, desapareció el agua. De pronto no tenían más agua. El emperador Pedro II entendió que lo que pasa es que los monocultivos de cacao y de café en las sierras que están dentro del Río de Janeiro, imagínense la postal, ¿viste? Donde está el Cristo, todo eso había sido desmontado y ocupado por monocultivo. ¿Qué es lo que hizo don Pedro II? Se puso a reforestar, él y sus esclavos, toda la parte alta y media de las sierras que están dentro de la propia ciudad de Río de Janeiro. Se plantaron alrededor de 1,000,000 y pico de árboles, que a su vez después la naturaleza te lo reproduce mejor que el ser humano, y el agua comenzó a volver desde que esa forestación autóctona empezó apenas a crecer. Porque el agua de lluvia llega a destino, por eso. El agua de lluvia llega a destino, a la capacidad de absorción, por eso mi abuelo me decía, impermeabiliza. Claro, el eucalipto impermeabiliza. Exactamente. Entonces, y el agua pasa por arriba, sí. El agua pasa por arriba, se escurre, se va la miércoles, termina en el océano. Y vamos a generar cianobacteria ser dulce. Crea un problema arriba del otro. Con Silvia Martínez estamos aquí en el estudio y Silvia decía, quiero redondear el tema este del vivero. Ahí está, bueno, para mí la gran pregunta es de dónde van a sacar el agua para el vivero que se instala en Sarandí del Yí, porque de eso nadie ha hablado. Sí. Podemos suponer que lo van a tomar de las propias aguas del Yí. Ustedes han estado escuchando cómo el curso del río Yí está a niveles. Sí. El río Yí es afluente del río Negro, está aguas arriba de la represa de Palmar, no está el río Yí bombeando agua, es el principal afluente del lado sur, no está bombeando suficiente agua, del río Negro aguas arriba y no llega agua, en fin. Esta gente va a tomar el agua de ahí y si no, van a hacer un pozo y van a tomar agua de napas subterráneas, a nadie que le quepa la menor duda. Lo que decíamos recién sobre este tema. Ahora, el agua tiene otro aspecto también, ¿no? Que el agua es testigo de qué es lo que significan esos químicos que se usan en los plantines. Sí. Una forma de ser plantines que es una forma industrial altamente tóxica y contaminante. Eso está comprobado, lo que pasa es que poca gente estaba al tanto, porque en un estudio del 2017, con la que hoy es directora del Centro de Información Toxicológica, la doctora Amalia Laborde, más toda una serie de científicos uruguayos, hicieron un estudio, un monitoreo de ambiente y salud sobre el uso de agroquímicos en Guichón. Vamos a hacerla corta. ¿Qué fue lo que encontraron? Que hay una percepción de riesgos ambientales para la salud de los trabajadores en la exposición a agroquímicos, y no solo de los trabajadores, las trabajadoras del vivero de Guichón, sino además las personas, las familias que viven alrededor en la zona. Entonces, en este estudio se tuvieron en cuenta muchas variables. ¿Qué fue lo que encontraron? Alergias en la piel de pobladores de las viviendas de Mevir, 20% afirmaron tenerlas. Trabajadores dentro del vivero, la cifra es de 40% con alergias en la piel. Otra, problemas detectados, ardor, picazón o dolor en la piel, en la población cercana, 42% afirman tenerlo. Y 70% en los trabajadores internos del vivero. A su vez, 54% de los habitantes de las viviendas y 75% de los y las trabajadoras de UPM Viveros confirmaron tener dolores de cabeza y mareos. Este estudio que fue hecho en el 2017, nos venimos a enterar casi por casualidad el año pasado. Eso ya nos levanta toda una serie de cuestionamientos éticos en relación a la academia en este país, de los que no nos vamos a ocupar hoy, pero que un día nos vamos a tener que ocupar. Sí. Porque ahí no tenemos muchos amigos ni de la salud, ni de la ética científica, a mi entender, y firmo lo que estoy diciendo. Es mi responsabilidad decirlo y afirmarlo. Yo pienso eso. Sí. UPM y el gobierno dicen con bombos y platillos que 60%, mirá, están de lo más paritarios, ¿no? 60% de los trabajadores del vivero son mujeres. Ustedes saben por qué, y lo hemos dicho varias veces, por qué UPM emplea mujeres en los viveros. Y además en la selección de personal que hacen, emplean a mujeres jefas de familia y con hijos, porque las tienen atadas a pesar de que se enfermen. Eso lo hemos visto en ambos viveros de UPM. Lo dicen las trabajadoras. No lo dicen los sindicatos mayoritarios, grandes, oficialistas del gobierno que sea, porque son oficialistas de un proyecto de desarrollo a costa de la vida y la salud de nosotros y nosotras los uruguayos. UPM contrata trabajadoras, madres de familia, jefas de familia, para que no se puedan ir, para que no denuncien, para que no sean activas en su sindicato en la defensa ni siquiera de su salud. Porque si vos tenés 75% de trabajadores adentro de una industria que dice que se marea, que pierde el equilibrio y que tiene problemas digestivos, y eso lo confirma la directora del Centro de Información Toxicológica, claro que nadie salió a hacerle análisis, que existen, es muy fácil, tenés que medirle un par de enzimas del hígado, no lo hicieron. No saben cuál es la causal, pero 75% de esos trabajadores sufren todos los síntomas de intoxicación crónica. Este país no es un chiste, es un escándalo. Todos deberíamos despertarnos y acostarnos con el mismo grado de indignación como si las mujeres que trabajan en los viveros de UPM y los hombres que trabajan en los viveros de UPM y los vecinos alrededor, la gente de Sarandí del G, que vaya sabiendo lo que le espera. Hay una última pausa, Silvia, y vamos a tener que ir un poquito a hablar del Proyecto Neptuno, porque es la salvación, ya dijeron. Martínez acá, y así a lo bruto nomás, la sacábamos diciendo que tenemos que hablar del Proyecto Neptuno, porque la propia, ayer habló la viceministra, ¿no? La subsecretaria de la OCE, viene a ser su directora, sí, supongo, el cargo. Ella dijo que si fuera por ella, ya estaría bombeando agua del Río de la Plata para potabilizarlo. Y uno de una manera, otro de otra, te dicen, pero con la falta de agua que hay, y tenemos al Río de la Plata ahí, que es inacabable, porque quien dice Río de la Plata dice Océano Atlántico, después estaremos, ¿seguro?, llamando al río, al Océano Atlántico también. Hagamos eso, bombeemos del río y la potabilizamos. Y en algún momento parece, en cuanto a la oposición que aparece a esto, es que no debe ser privado, sino que debe ser público. Pero la idea es la misma, ¿no? Potabilizar agua del Río de la Plata. Y seguro, porque el proyecto Neptuno en realidad tiene sus orígenes durante el último gobierno del Frente Amplio. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿No surgió en este gobierno? No. ¿Pero el Frente Amplio no plantea lo de Casupá? Neptuno empieza a escucharse y empieza a recibir las primeras ofertas de parte de una compañía israelí, creo, una empresa israelí. Ah, israelí, sí. Seguro. Bien, un año y medio, dos años antes de que este nuevo gobierno asumiera. Por eso es que hay también tantas voces del oficialismo de proyecto, que es un oficialismo, a mi entender, que supera los oficialismos de las bancadas parlamentarias y los partidos políticos formalmente establecidos. Hay un oficialismo de proyecto de desarrollo y de producción. En esa bolsa oficialista hay muchos, y buena parte del Frente Amplio está ahí adentro, porque bueno, le debemos, por ejemplo, tres plantas de fabricación de pasta de celulosa, de las que veníamos hablando recién. Hay una continuidad en el encare de qué es lo que se hace en este país, con quiénes y para qué. Cuando Ortuño plantea, y no es el único, muchas voces dentro de la jerarquía del Pichenete dicen lo mismo, que Neptuno sí, solo que en manos del Estado, a mí me causa gracia, ¿entendés? Porque resulta que los reyes de la tercerización, también en OCE, ahora de golpe quieren un ente que también haga eso. Y el bien, de pronto el agua se cura si es estatal. No, mi amigo, no es así. El problema de Neptuno, podemos plantearlo no como que lo importante del proyecto Neptuno es que está fuera de las manos del Estado, lo que es gravísimo, porque puede tener tremendas consecuencias, sino que además, justamente, es un proyecto disparatado, innecesario, perjudicial, peligroso y tóxico. Todos los científicos realmente serios, sí, como investigadores, pero además éticamente responsables y dignos, lo han dicho con toda claridad. ¿Cómo van a tomar agua del Río de la Plata con las condiciones de calidad tan variables del Río de la Plata, sí, en una cuenca que es multinacional, porque ahí no actúa, el Río de la Plata no es uruguayo? No son solo tus políticas, ponerle no que fueran son las tus mejores. Políticas, claro. Entonces, también acá está Argentina. Exactamente. Sí, seguramente Montanera hasta se baña con agua salus envasada. Sí. Porque si no, no diría eso. No debería decir eso. O nos está engañando alevosamente y pensando, tomándonos por estúpidos. Estúpidos no somos. Lo lamentable es que buena parte de nosotros no está pensando con la suficiente seriedad, claro, y preocupación esto. ¿Y qué tiene de malo? Bueno, por un lado, esto de las políticas, porque es binacional, ahí hay políticas de dos países, bueno, puede ser dependiente de lo que resuelva otro país. Ponete que tuviéramos un gobierno que haga todo bien, pero vos no sos responsable del otro país, puede hacer otras cosas. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué está mal, aparte de eso? ¿Por qué? Si la van a potabilizar. Es que decir que la van a potabilizar es mentir alevosamente. Decir que la van a potabilizar es mentir alevosamente. Gastarán en filtros, construirán esa mega reserva a la que le pusieron un nombre holandés, incluso, ¿viste? Para que lo veamos lleno de flores, ¿no? Sí, claro, tulipanes. Tulipanes, ahí está, rodeada de tulipanes y de cisne blanco, sin gripe aviar. Sin gripe aviar. Entonces. Pero mira que el de la gripe aviar tiene el cuello negro. Ah, ahí está, por eso, ¿ves? Se lo agarró él. Serían blancos. ¿Qué es lo que van a potabilizar? Lo que van a hacer en todo caso es gastar un montón de dinero para favorecer una empresa que se ocupa mundialmente de vender malos proyectos industriales a Chile, a Paraguay, a la Argentina, a nosotros. Mira vos, tenemos todas las mismas necesidades y todos se van a solucionar de la misma forma. Porque el historial de la empresa israelí que llegan con ese proyecto y los actores uruguayos que participan es tenebroso. No vamos a desarrollarlo ahora. Sí, sí, nos da el tiempo. Porque no nos da el tiempo. Es tenebroso. Entonces, que se dejen de mentir acerca de la potabilización del agua del río del Río de la Plata. Lo que van a hacer es admitir mayores, agrandar los límites de tolerancia. Pero además de eso, todos nos preguntamos, y bueno, hay gente mucho más capaz que yo para explicarlo y lo han hecho en estos micrófonos, qué es lo que van a hacer con las variaciones de floraciones de cianobacterias que particularmente además se juntan por cuestión de corrientes en esa zona en donde se pretende tomar agua. Las cianobacterias es lo que se ve porque son verdes, lo que no estamos viendo y nadie va a medir por nosotros es la carga de metales pesados, de moléculas derivadas de herbicidas, fungicidas, insecticidas y esa larga lista de etcétera, de un estuario que recoge las aguas de dos ríos en cuyas márgenes hay agronegocio a donde tú pongas los ojos. Los estudios realizados en los peces en Santa Fe, en Rosario, por la Universidad de Rosario, ahora hace una semana los conocimos y lo escribimos, creo que ya salió publicado en La Juventud este sábado pasado. Esos peces tienen una carga de agrotóxicos, de herbicidas y de insecticidas que es asustadora. Y esos sábalos, me acordé del nombre, esos sábalos son consumidos y son exportados. Claro, son exportados a los países que no miran lo que compran. Pero son consumidos por la población. Sí. Y en Uruguay también. Y esos peces están prácticamente, o no prácticamente, esos peces están en la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata. Potabilizar esa agua debe ser carísimo, además, ¿no? Seguramente. Debe ser carísimo. Seguramente. Un oyente hoy se comunicaba a Fernando de una noticia que creo que la manejamos de mañana, que Arturo Castañino, el gerente general de OCE, dijo que para Montevideo y el área metropolitana OCE está tomando agua del Río de la Plata a través del cauce del río Santa Lucía para complementar el agua que llega de las de Paso de San Severino, Paso Severino en este caso, perdón, y Canelón Grande. Mirá, las mil formas de hacerle la cabeza a la gente. Ahí está. Pero claro que OCE toma agua del Río de la Plata cada tanto mezclada con agua del río Santa Lucía, porque una cuenca es una cuenca, según como venga el viento, te va a subir el agua del Río de la Plata o va a ingresar. Está más dulce o más salado, eso la gente lo ve. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que ellos dicen es que son increíbles. Ellos dicen, lo que vamos a tener que controlar muy bien son los cloruros. No controlan nada y van a controlar los cloruros. Y encima te lo dicen así levemente. Y todavía tienen el tupé de añadir, no es un problema sanitario. Sí es un problema sanitario. Cualquiera que entre en la Wikipedia, caramba, y a ver qué es un cloruro en el agua, de dónde salen esos iones. ¿Y qué representan para la salud humana? Va a saber que a partir de ciertos límites el peligro para la salud humana es importante. también es importante toda la carga de químicos que van a meterle para intentar potabilizar lo no potabilizable. Ese es el tema. Todo el proyecto Neptuno está mal. Todo el proyecto Neptuno es la encarnación del mal para mí. Todo, no hay ningún... Es como UPM. El aspecto que tú mires está mal. Todo el conjunto está mal. No sé si nos quedó algún mensaje, porque es obvio que vamos a tener que seguir hablando. Sí, vamos a ir leyendo. Todo este tiempo vamos a tener que seguir hablando del tema, obviamente, ¿no? Bueno, Silvia, muchas gracias por haber venido, por el estudio desde anoche, ¿no? El estudio desde anoche. Yo ya me quedé más preocupado que... Quedamos más preocupados. Sí, venimos quedando preocupados todos los días ahora de las entrevistas que hacemos acá. Pero bueno, muchas gracias, Silvia Martínez. El programa de la Delia Villalba es el domingo, ¿no? Los domingos de 10:30 a 11:00. Ahí va. Y instamos a la audiencia a mandar sugerencias, a pedir temas, a mandarnos información de lo que ven, donde lo vean. Y después vamos viéndolo, analizándolo entre todos. Porque las redes de denuncias no deben quedarse solo en denuncias. La denuncia se transforma en conciencia de lo que está sucediendo para que algún día se transforme en acción de oposición y de cambio. Exacto. Y recordarlo el mensaje de Lorena que... decía que iba a estar la asamblea abierta el martes 21 a las 18 horas en las letras de Atlántida por la escasez de agua, esta asamblea que se va a realizar. Gracias, Silvia.